Andreita, pásate la jalea, hija. Mamita, que no le pongas tanta jalea. Además, si te la vas a terminar y siempre te llevas las cosas a la casa y ahí no hay tanto espacio en la refri y nadie se las come. Mamá, eso no es pancake con jalea. Lo que usted ha hecho es sopa de jalea con pancake, mamá. Mami, quítale esa jalea ya.